¿Qué es la esperanza para vos? La esperanza. La esperanza es esto, che. Pasarla bien. Que en los barrios haya todo esto. Que haya siempre esta movida en los barrios. La haga quien la haga. La hagan los movimientos. La haga Juan, la haga Pedro. Esta es la esperanza. Para los pibes. ¿Cómo la practicás? Sí, con cultura. Con cultura, con alegría. Compartiendo con la gente que también desea esperanza. Para mí todo, la esperanza de ser feliz, la esperanza de progresar, la esperanza de ver a mis hijos crecer bien, sanos, es todo para mí la esperanza. ¿Y cómo la practicas? Levantándome con alegría y fuerza todos los días. La esperanza es un significado, sería para mí en este caso, sería, qué sé yo, el futuro, poder seguir adelante. ¿Cómo la practicas a esa esperanza? Y día a día, pensando en positivo, todo lo que hago lo hago con mucho esfuerzo y siempre para bien. ¿Cómo que la esperanza? Mi hijo que está en la pancha de mi niñera, el vientre que se está formando ahí. Esa es mi esperanza. ¿Y para vos? La misma. A ver, la esperanza es lo que todos, a donde todos apuntamos. Es lo que nos motiva a seguir. Es el objetivo que nos hace levantarnos todos los días. Pese a que estemos en una situación más o menos de mierda, más o menos macanuda de a ratos cada cosa, siempre el hecho de poder tener un objetivo de decir que se puede llegar a algo diferente y que realmente la posibilidad de llegar a eso no es una cuestión fortuita, sino que es una cuestión de voluntad. ¿Cómo la practicas? Trabajando, metiéndole para adelante, juntándonos con gente copada, buscando espacios, buscando gente que piense más o menos, por lo menos parecido a lo que pienso yo, y transpirando bastante. Para mí la esperanza es seguir viviendo y tener mucha salud. ¿Cómo practicas esa esperanza? Teniendo fe en Dios. Esperanza es lo que todos tienen, cada hombre, cada mujer, esperanza de algo, qué sé yo, ganar algo de un futuro, va, digamos. La esperanza, todos tenemos esperanza. ¿Y cómo la practicas? Y yo la practico buscando amistades, haciendo el bien a algunos, aunque a veces no te lo pagan, pero me conformo con ver la gente feliz. Esperanza de ver, qué sé yo, un bebé, un niño feliz, que sea sano, que no se enferme. Lo llevamos acá dentro de mi corazón todo eso. Pero la gente sana solamente tiene eso. El motivo para seguir viviendo. ¿Y cómo la practicas? Y sigo viviendo a pesar de todo lo que me pasa, o a pesar de todo lo que veo que pasa. Sí, la esperanza es vida, salud, dinero, tomar birra. ¿Y cómo la practicas? Todos los días, todos los sábados, domingos. La esperanza es como la certeza de que podemos cambiar las cosas. ¿Y cómo la practicas? Lo que impulsa, lo que te da fuerzas, lo que te da ganas, lo que te mantiene a tiro ahí en la lucha. ¿Cómo lo practicas? ¿Cómo lo practico? Y todos los días, desde los actos del día a día y a su vez organizada en el frente, desde el espacio de salud específicamente. Esperanza, lo que estamos esperando acá, me parece. Todos los vecinos del barrio, lo que esperamos todos los días, la esperanza. y la, yo la estoy viendo al menos. En las grúas que llegaron ayer por lo menos vi esperanza de trabajo, que es lo que le da derecho a las personas hoy en día. Sin trabajo no tener derecho a nada, a un agro social, a la salud. Gracias a Dios tenemos esperanza todavía. ¿Cómo la practicar? Yendo a trabajar y buscándoselo a mi hijo, el trabajo, que se vea. El trabajo es lo que te da la esperanza. Sin trabajo no está tío, no tenés derecho a nada. Pero eso es lo que yo quiero vivir para mi próximo día y para mi familia y mis hijos. Esa es la esperanza. Quiero vivir bien. ¿Cómo la practicas? La practico día a día. Y se me llenan los ojos del alma porque quiero que la gente viva mejor. Mejor. No me importa el color ni la raza. Quiero vivir mejor. Nada más. La esperanza para mí es una palabra, como toda palabra, pero que tiene un significado bastante particular, porque es algo que moviliza a la gente, que le da ganas de seguir, que no sé, que representa algo que no sabemos qué es, pero que sin embargo nos mueve. ¿Cómo la practicas? La esperanza la practico sin querer todos los días, calculo yo, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Tal vez eso, sin pensarlo, sin saber qué es lo que estoy haciendo, pero consciente de que es algo que llevo dentro. ¿Desde dónde? Desde, calculo yo, desde las emociones, porque es eso, es una emoción que te mueve, que ese mover necesariamente te lleva a plasmarlo en algún lado, digamos, a lo que hacemos, a, no sé, desde que te levantás y decidís ser una buena persona, entre comillas, a lo largo del día, hasta que, no sé, tenés una situación de mierda, igualmente la dejás pasar, disfrutás de otros momentos que vivís cotidianamente, calculo yo que desde esos lugares, desde venir acá al barrio y disfrutar de una jornada de cierre como esta, con Pedro el colombiano de fondo. ¿Como mujer? Como mujer, la esperanza la vivo como una reivindicación, digamos, como un momento de lucha. Yo calculo que es lo mismo, ¿no? Que es la motivación a seguir adelante en pos de la conquista de nuestros derechos como mujeres. ¿Y como mujer? Y hay que seguir siempre adelante, no bajar los brazos. Día a día hay que seguir luchando. ¿Es distinto como mujer? No, si uno se pone a pensar, no. No, no es distinto. Hay igualdad de condiciones. Hay igualdad de condiciones, tanto para el hombre como para la mujer. ¡Viva! Esa es la esperanza de todo ser humano. ¿Y cómo la practicas? De todas formas, viviendo la vida. La esperanza de tener trabajo. Que podamos tener el barrio tranquilo, como se puede estar, y poder vivir tranquilamente todos juntos, ¿o no? ¿Es verdad o no? Esa es la esperanza, ¿cómo la practicas? Y eso se practica tratando de tener menos violencia, menos género, menos droga, menos alcohol, un poquito de todo. La esperanza es algo que... ¿En serio estamos hablando? La esperanza es un sentimiento que nace adentro del corazón y que se puede transmitir a otro también. La esperanza es algo que nos incita, ¿no?, a seguir, a esperar y a la vez a esperar, ¿no?, porque de eso se trata, ¿no?, de no bajar los brazos y de siempre seguir luchando y seguir para adelante, ¿no? ¿Cómo la practicas? ¿Cómo la practico? ¿Cómo la practico? Y yo esperanza generalmente la practico cuando, por ejemplo, me pasa algo malo generalmente y me cuesta tener esperanza en eso, ¿no? Decir, bueno, yo tengo esperanza todavía de que va a llegar y que va a ser así Y bueno, te lo explico con ejemplo, porque sinceramente no sé cómo definir esta palabra, ¿no? Es una palabra complicada de decir. De tener paz, alegría, toda tu vida, todo lo que no queda de vida, nos queda como una esperanza, ¿viste? De ser alegre, llevarnos bien todo, entre todo, ¿viste? ¿Cómo la viniste practicando, Pedro? ¿Eh? ¿Cómo la viniste practicando? Yo siempre lo practico, yo siempre. Soy feliz. ¿A lo largo de tu vida? Contanos. A mi largo de vida, sí. Con la música. Exactamente, sí. Aunque hay mucha envidia ahí. Mucha envidia, viste, cuando vos sobresalís un poquito, tratan de tirarte abajo. Yo siempre me manejé. Mirá, qué lindo. La esperanza es, por suerte no se ve. La esperanza no se ve. La esperanza no tiene edad. Parece a veces algo desprendido de la religión, algo que se me hace muy parecido a la fe, pero la esperanza se me hace que no es individual, que es una colectiva. ¿Cómo la practicás? La esperanza, no pensando en el tiempo necesariamente, sino pensando la esperanza, pensando en qué es lo que puedo hacer en las condiciones, o sea, pienso en las condiciones cuando tengo la esperanza, qué tengo a mano para poder seguir creciendo en eso es la esperanza para mí.